con él, Alberto Rojas, que me va a llamar ahora, en este momento, para que tú, querido amigo, tú, persona que estás escuchando la radio, tenga una reflexión importante, valiosa. No queremos cambiar tu mentalidad, queremos que abra tu mente y te hagas tus propias conclusiones sobre ciertos temas que verdaderamente son relevantes e importantes para todos. Ya viene Leonel Alberto Rojas, el terapeuta de Puente Alto. En este momento, Leonel Alberto Rojas nos llamará al teléfono de la radio y comenzará el programa que tú estabas esperando, Salud y Espíritu y el libro de Urantia. Le damos la más cordial de las bienvenidas a su amigo, el terapeuta Leonel Alberto Rojas. Adelante, Leonel. Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Puente Alto y sus alrededores y del planeta? Y yo creo que esta noche no solamente están escuchando de aquí el planeta, humildemente lo digo, también se espera de nosotros que hagamos algo un poquito más de fondo en estas fechas en que se producen en el planeta eventos muy importantes hace más de 2017, mucho más de 2000 años, estamos en 2018, 2025 años atrás más o menos, ocurrieron un evento planetario que impactó en todo un universo. Sobre eso vamos a hablar hoy día. ¿Juan Carlos? Sí, ¿está por ahí? Sí, estás en vivo, Leonel Alberto Rojas. Mucha gente escuchándote. Ya, qué buena. ¿Cómo estamos saliendo? Muy bien, de calidad. Ya, pone mi restaurante, por favor, para que vean dónde estoy. Ahí está de fondo, ¿ah? ¿Eh? Amigos, estamos llegando a la Navidad. Una fecha muy importante, como quiera que usted lo quiera ver. Es muy importante, por ejemplo, para el comercio. Es muy importante para la economía. Las ventas aumentan. Es muy importante también en varias religiones cristianas. Porque en esta fecha se hace una celebración especial para recordar el nacimiento en la tierra de Jesús de Nazaret. En los restaurantes, en las tiendas, en los malls, hoy día ustedes están apreciando que hay un aumento de público de una manera pero desenfrenada. Con el auge de las tarjetas de crédito, hoy en día es muy fácil llegar y comprar. Nadie le cuenta a usted lo difícil que puede ser después pagar. Pero se resuelve rápidamente el problema de consumir algo para poder llevar a casa, preparar una cena, estrenar una ropa distinta, hacer un regalo merecido a los hijos de la casa, hacer un regalo merecido a los familiares, a las personas más cercanas. Eso es Navidad hoy día. Usted sale a la calle y no se sienta culpable si usted ya compró su regalo, tranquilo, hay que hacerlo. Celebre la Navidad, la Nochebuena, haga su arbolito de Pascua. Si puede poner un pesebre, nunca está de más acordarse de lo que hoy día en estas fechas queremos recordar y celebrar. Pero la Navidad, no quiero usted cargarlo de culpa ni de nada, la Navidad es algo mucho más profundo que lo que hoy día estamos viviendo, lo que en estos últimos años hemos aprendido a vivir. La Navidad tiene que ver con cosas, como le decía hace un rato atrás, trascendentales, no solamente para la humanidad que vive en este planeta, sino que para la humanidad que vive en más de 610 planetas que forman parte de este universo en el cual reina nuestro amadísimo Micael de Nevadón, que no es otro que el humano encarnado como hombre, Jesús de Nazaret. ¿Podemos poner un tema musical, Juan Caldito? Mira, hay un tema de Los Prisioneros que viene muy bien para esta época, para estos días. Damas y caballeros, compatriotas, amigos todos, estamos aquí reunidos para celebrar y dar comienzo al Año Internacional de la Felicidad. Con el lema, soy pobre pero estoy contento, queremos simbolizar toda una disposición, un ánimo excelente de nuestra gente, que sin duda desmiente categóricamente todo lo que se ha dicho e inventado sobre nosotros, la noble comarca Villa Feliz. Y para comenzar banda interpretará el himno oficial de la buena onda. ¡Esa onda! Con nuestro gran amigo, el terapeuta Leonel Alberto Rojas, hoy hablando de la Navidad y luego el libro Durante. Adelante, Leonel Alberto Rojas. ¿Qué tal? Mira, aquí vamos ahora, en unos momentos más, a dar lectura a un documento trascendental, el documento número 122 del libro Durante, en donde nos relatan los seres intermedios que estuvieron a cargo de la custodia del apóstol Andrés y otros, cuando estuvo Jesús en la tierra, cómo fueron los eventos que ocurrieron en esa fecha y que de alguna manera o de otra nos han llegado bastante distorsionados o con falta de información, porque en esa época no había la tecnología que tenemos hoy día, había que escribir. Cuando hicieron su evangelio, los apóstoles en realidad eran bastante mayores, de poco se acordaban ya, y esto se escribía en un texto el cual después se pasaba a un copista que lo iba copiando en otro texto, y así se iban reproduciendo, no había imprenta. Entonces, de los escritos que quedan de esa época, se ha podido reconstruir lo que hoy día se celebra en el mundo, se recuerda, se lee una y otra vez, año tras año es lo mismo. Pero mire, si a usted le gustan las cosas distintas y si usted se quiere atrever un poco más a explorar en el conocimiento, lo invito a escuchar el relato que voy a hacer ahora acerca de cómo fue que nació Jesús de Nazaret acá y cuándo fue que realmente nació en Belén. ¿ok? Así que un villancico, por favor, para mi hermano Juan Carlito. Mira, el libro Durante al documento 122 nos relata el nacimiento y la infancia de Jesús. Voy a tratar de ser lo más entretenido que se pueda, porque esto es un relato. Este conocimiento lo tengo yo ahora en mi mente porque lo aprendí, lo leí de unos textos que me llegaron hace mucho tiempo atrás y que he ido examinando durante muchos años, y cada día que pasa y cada vez que yo me contacto con más personas que están haciendo esto, nos damos cuenta de que realmente es muy difícil que esto corresponda a un invento hecho por seres humanos, y más bien se trata, tal como está así refrendado, está así relatado, se trata de una revelación, de entrega de información a la humanidad para nuestro aprovechamiento, para nuestro crecimiento, y esto tiene que ser irradiado a todas las mentes que están abiertas para aprender aquí en el planeta. Yo conozco personajes, incluso en televisión, que hacen este relato, pero ellos nunca mencionan su fuente. Las personas creen que son personas, que la persona que está haciendo este relato es alguien que tiene mucho conocimiento, que es muy sabio, que ha estudiado mucho. Y en realidad, queridos amigos, esta información está disponible para todo el que la quiera usar. Está publicada, está impresa en libros, y si usted no tiene dinero, no tiene acceso a comprar el libro, usted lo puede bajar de internet, busque el libro Durantia en español y va a tener una copia de él en su computador, en su celular, para que usted explore y valide lo que yo le estoy diciendo y se enamore de este conocimiento. Vamos con el texto. Sería casi imposible explicar plenamente las muchas razones que llevaron a la selección de Palestina como el país en donde iba a nacer Micael de Nevadón, convertido en hombre, y especialmente por qué se escogió la familia de José y María como el marco inmediato para la aparición de este hijo de Dios en Urantia. Hago un alto aquí. No se trata de una reencarnación. Cuando hablo de que se encarna el creador de este universo, Micael de Nevadón, como un ser humano, no estoy hablando de una reencarnación. Él nace acá como un ser humano, común y corriente, como nacen todos los niños en el planeta, como lo han hecho desde siempre y lo van a seguir haciendo. Tal cual hubo una relación sexual entre José y María, María quedó embarazada, y en ese embarazo, entonces fue que se produce el nacimiento de Jesús en Nazaret. Sigamos leyendo. Después de estudiar un informe especial sobre el estado de los mundos segregados por la insurrección de Lucifer y que fue preparado por los Melquisedec con el asesoramiento de Gabriel, Micael finalmente seleccionó a Urantia como el planeta en donde ejecutaría su último auto-otorgamiento. Explico. Urantia, si ustedes no saben, es el nombre cósmico que tiene nuestro planeta. Nosotros le llamamos Tierra, pero los administradores de este universo tienen como nombre, para seleccionarnos e identificarnos, Urantia. Y cuando hablamos de auto-otorgamiento, para que entendamos por qué vino Jesús de Nazaret acá, se trata de lo siguiente, y pongan por favor atención. Existe una orden de hijos del Padre Universal, que son una orden de hijos creadores. Su misión es crear universos. ¿Por qué? Porque al crear un universo, ellos van a generar un ambiente, un sistema para que puedan desarrollarse personas, seres humanos, que tomen el camino de la evolución espiritual y finalmente pueden llegar a conocer a Dios. Esa es la función de un hijo creador, crear un universo con las condiciones de vida para que la vida prospere y finalmente podamos tener en estos miles de planetas que forman parte de distintos universos, aparezcan seres humanos. Les recuerdo que un ser humano es un animal autoconsciente de sí mismo. Eso es un ser humano. Entonces, por eso es que hablan acá de la orden de los Melquisedec, con el asesoramiento de Gabriel, que Gabriel existe, es uno de los ayudantes preferidos de Micael de Nevadón. Y cuando él viene entonces acá a la Tierra, ¿a qué vino? Él vino a titularse como soberano del universo que él había creado. ¿En qué consiste ser titularse como soberano? Consiste en ser capaz de vivir la vida de cada una de las órdenes creadas por este hijo creador tal como él la diseñó y terminar exitosamente esta existencia y demostrar de que se puede evolucionar espiritualmente mediante la vida en el ejercicio del amor universal, ¿verdad? Y evolucionar posteriormente a la muerte física y seguir desarrollándose en el universo, que es el destino que todos tenemos. Pero él tenía que demostrarlo. Entonces, ¿qué es lo que hizo Micael de Nevadón? Él seleccionó este planeta para venir acá a cumplir su último auto-otorgamiento como ser humano. Existen 7 niveles. Hoy día vamos a hablar del último, el más básico, que somos nosotros, pero que tenemos el mayor potencial. Si bien nosotros partimos nuestra existencia como los animales más básicos de todos los seres de la creación afuera, digamos, el ser humano está cerca del barro y está cerca del cielo. Por nuestra propia decisión elegimos qué vivir. Y en esa decisión, gracias al albedrío libre que todos contamos, nosotros podemos llegar a generar un alma que va a prevalecer después de la muerte y va a continuar un camino evolutivo de miles de años hasta finalmente llegar a conocer al Padre Universal y recibir una misión, de las muchas que hay, para seguir ayudando al Padre Universal en sus tareas de meditación del universo que él ha creado. El super universo algún día les voy a contar. Sigamos leyendo entonces. Entonces, cuando Micael de Nevadón decide venir acá a este planeta, Gabriel visitó personalmente al planeta Urantia y como resultado de su estudio de los grupos humanos y luego de realizar una encuesta sobre las características espirituales, intelectuales, raciales y geográficas del mundo y de sus gentes, decidió que los hebreos reunían aquellas relativas ventajas que justificaban la selección de esta raza como la raza para el auto-otorgamiento. Hago un alto acá. Nótese que en ningún momento aquí se está hablando del destino religioso de los israelitas. Aquí esto no es la continuación de Yahvé ni de Jehová, nada. Jesús jamás mencionó a Yahvé, jamás mencionó a Jehová. Cuando uno estudia ahora con la información que disponemos y la facilidad de acceso, nos damos cuenta que Yahvé, el Dios de los hebreos, forma parte de la historia del pueblo hebreo. No forma parte de la historia del pueblo cristiano. La historia del pueblo cristiano nace con Jesús de Nazaret cuando viene a este planeta y vive con nosotros. Sigamos leyendo. Cuando Micael aprobó la decisión de Gabriel de utilizar, de seleccionar la raza de hebrea, la raza del auto-otorgamiento, Gabriel nombró y envió a Urantia una comisión de familia de los 12, así se llaman estos personajes, que fue seleccionada entre las órdenes más altas de las personalidades del universo, con el encargo específico de investigar la vida familiar judía. Al finalizar esta comisión su tarea, Gabriel se encontraba en Urantia y recibió el informe nominando 3 posibles parejas, que en la opinión de la comisión eran igualmente favorables como familias del auto-otorgamiento para la proyectada encarnación de Micael. De las 3 parejas nominadas, Gabriel personalmente seleccionó entre ellas a José y María. Posteriormente, compareció ante María, dándole la grata nueva de que ella había sido seleccionada para ser la madre terrenal del niño del auto-otorgamiento. Música, por favor, Juan Carlos. Bueno, y ahora seguimos junto a Leonel Alberto Rojas, que preguntan, entonces Jesús no nació el 25 de diciembre, entonces, ¿por qué no ocultan esta información? Pregunta Irene Linda. Adelante, Leonel Alberto Rojas. Irene Linda, como parte del alto que vamos a hacer, te comento lo siguiente. Jesús no nace un 25 de diciembre. La fecha del 25 de diciembre fue una fecha que se decidió definir como para conmemorarla con el afán de neutralizar otra fiesta que se realizaba en esa época, una fiesta pagana, al decir de los cristianos de aquella época, estamos hablando del año 300, me parece, después de Jesucristo, se realizaba una fiesta celta. Entonces decidieron instalar en ese día la conmemoración del nacimiento de Jesús de Nazaret para opacar un poco esa otra fiesta. En realidad, Jesús nació en otra época a la que hoy día nos dicen que nació. Porque si tú vas a Israel en esta época, a esos lugares, vas a encontrar que las temperaturas ya son muy bajas. Hace muchísimo frío porque es invierno. Invierno, en la época en que nace Jesús de Nazaret, en estas fechas, habían temperaturas hasta de 10 grados bajo cero y nevaba. Entonces, ese paisaje que nos relatan que verdaderamente existió, no es de esa época, sino que Jesús nace el 21 de agosto en Belén a las 2:30 del día. Esa es la fecha real del nacimiento de Jesús de Nazaret y que algunos, muy pocos, celebramos anualmente entre nosotros. Y todos aquellos que quieran después unirse, bienvenidos sean. Ahora, igual esta fiesta hay que celebrarla. Yo no estoy diciendo que no se haga la fiesta de Navidad. Estoy diciendo simplemente que Jesús no nació el 25 de diciembre, nace el 21 de agosto al mediodía. Sigamos leyendo ahora respecto a lo que nos cuentan estos personajes de afuera del planeta. ¿Quiénes eran José y María? María especialmente es muy interesante en su historia. Porque ustedes conocen una imagen de María, que yo también amo mucho, esa imagen de la Virgen María, de Lourdes durante mi niñez, todo eso era muy importante para mí, ese culto. Pero finalmente cuando averigüé de qué se trató todo lo que pasó, me quedo aún más enamorado de María, sabiendo cómo, qué tipo de mujer fue. José y María, veamos. José, el padre humano de Jesús, se llamaba Josué ben José. Era un hebreo entre los hebreos, aunque tuviera muchos rasgos raciales no judíos, que se habían agregado a su árbol genealógico de vez en cuando por las líneas femeninas de sus progenitores. Las raíces del padre de Jesús se remontaban a los días de Abraham y por intermedio de este venerable patriarca a los sumerios y loditas y a través de las tribus sureñas del antiguo hombre azul hasta Andón y Fonta. Andón y Fonta, queridos amigos, son los padres de la humanidad, los verdaderos padres de la humanidad. Eran dos lemures que fueron los primeros animales que tomaron autoconciencia de sí mismos y entonces se constituyeron como los primeros seres humanos que habitaban Urantia. Esto alrededor de, vamos a aproximar, hace casi 1 millón de años. Adán y Eva, que nos cuenta el Génesis, es otra historia que algún día les voy a contar. Bueno, David y Salomón no se encontraban en la línea directa de descendencia de José, ni tampoco se remontaba el origen de José directamente a Adán. Los antepasados inmediatos de José eran obreros, constructores, carpinteros, albañiles y herreros. José mismo era carpintero y posteriormente contratista. Su familia pertenecía a una larga e ilustre nobleza de la gente común, apareciendo de cuando en cuando personalidades destacadas cuya actuación se había distinguido durante la evolución de la religión en Urantia. María. María era la madre terrenal de Jesús. Descendía de una larga línea de inimitables antepasados que comprendía muchas de las mujeres más notables de la historia racial de Urantia. Aunque María era una mujer promedio de su tiempo y generación, con un temperamento relativamente normal, contaba entre sus antepasados a mujeres muy bien conocidas tales como Alón, Tamar, Ruth, Betsabé, Ansi, Cloa, Eva, Enta y Rata. No había en aquel tiempo otra mujer judía con una genealogía más ilustre de progenitores comunes y corrientes o una que se remontara a los más auspiciosos comienzos. Tanto los antepasados de María como los de José habían sido de temperamento fuerte, pero común, dando de vez en cuando numerosas personalidades destacadas en la marcha de la civilización y la evolución progresiva de la religión. Desde un punto de vista racial, no es plenamente apropiado considerar a María como judía. Era judía por cultura y creencias, pero en dote hereditaria era más bien una combinación de razas, a saber, siria, hitita, fenicia, griega y egipcia, o sea que su herencia racial era mucho más heterogénea que la de José. De todas las parejas que vivían en Palestina en el tiempo del proyectado auto-otorgamiento de Micael, José y María poseían la combinación más ideal de vastos vínculos raciales y promedio elevado de dotes de personalidad. Era el plan de Micael aparecer en la Tierra como un hombre común, para que las personas comunes pudieran comprenderlo y recibirlo. Por esto Gabriel seleccionó a personas tales como José María para ser los padres del auto-otorgamiento. Esto es importante recalcar. Hoy día existe mucha erudición, existe gente que sabe mucho, gente que tiene muchos títulos, y existe gente muy humilde, que tiene mucha experiencia. Jesús no vino a vivir la vida de los humanos superiores en la sociedad. Él vino a vivir la vida de un hombre común y corriente. De hecho, fue pescador y carpintero. Y esto nos marcan acá nuestros relatores. Un poquito de Interestelar, por favor, Juan Carlos. Juan Carlos. Aquí estamos con ustedes, que hay gente que me está hablando y está compartiendo contigo. Cuéntame. Mira, han llegado algunas preguntas en el ámbito de la medicina. Hay una persona que hoy día sufrió un accidente cerebrovascular en estas fiestas, muy complicado. Me gustaría que hablaran después de eso. Espérate, ¿esa persona está hospitalizada ya? Está hospitalizada. Ok. Está con tremendo y terrible diagnóstico. Claro, pero bueno, siempre hay oportunidad. Lo importante es que es mantenerse en manos del médico, de los médicos, estar atentos, y cuando salga de este trance, ustedes, su familia, tienen que preocuparse de que esta persona ponga mucha atención, no solamente ella, sino que todo, respecto al nivel de grasa que circula en sangre, ¿verdad? Para algo nos hacemos los exámenes para determinar los niveles del colesterol malo, los triglicéridos en sangre. Es muy importante la alimentación sana y saludable. Es verdad que no solamente la carne y las grasas se elevan la circulación de triglicéridos en sangre, también está el consumo, por ejemplo, de muchos pasteles, cúgenes, tortas, en general carbohidratos. Le recomiendo a esta familia, primero que todo, que se mantenga lo más atento posible a las instrucciones del médico. Verdaderamente es un golpe muy duro en esta época en que se espera tanta felicidad, pero sin embargo cada oportunidad de aprender hay que saber valorarla. Entiendo su dolor, queridos amigos, estoy con ustedes, un abrazo, y vayan, si quieren, anotando mi correo, les puedo dar algunos datos después. Mi correo es leonel.rojas@gmail.com, si pueden escribir un correo, o bien me pueden mandar un WhatsApp a mi celular, que se lo doy, es 989421990. Y les recuerdo a todos que yo, como terapeuta, cultivo el arte de la terapia integrativa, en donde nosotros, a nuestro nivel, con los conocimientos de homeopatía, biodescodificación y otro tipo de conocimientos, nosotros en equipo apoyamos el trabajo que realizan muchos médicos en distintos lugares, especialmente en hospitales y lugares públicos donde hay bastante falta de recursos, y brindamos nuestro apoyo también ahí. Bueno, te llegó otra pregunta también, una pregunta de actualidad, ¿te la hago? Dale. De parte de Pablo Cruce, que está en sintonía. ¿Qué opina el señor terapeuta, el señor que habla constantemente sobre los temas de la sociedad, sobre la decisión de no renunciar por parte de un general de carabinero tremendamente cuestionado? ¿Acaso se manejan solos? ¿Qué opina usted? ¿Una falta de cariño y respeto hacia el país? Ese es un tema muy profundo, y en este momento nosotros estamos asistiendo a la revelación de cómo se mueven las cosas en el país. Y por eso mismo es que el llamado de personas como este simple programa es a que ustedes todos procuremos elevar el nivel de conciencia y darnos cuenta qué es lo que está pasando. Si no fuera por las redes sociales y la tecnología, jamás habríamos sabido que Camilo Catrillanca fue asesinado, acribillado por la espalda. Jamás habríamos sabido el trato que se le dio a su cuerpo agonizante, el trato animalesco, que otras personas que han sido convertidas en animales, porque yo no creo que estos soldados, estos carabineros que estaban en ese lugar, están plenamente conscientes de en qué los están ocupando. Hay un diseño, amigos, hay un diseño político, militar y económico que queda aquí a la vista, porque yo saludo, de todas maneras esta pregunta es muy buena, pero con esto se abre un drama, se está develando un drama. Hermes Soto, antes de renunciar, llamó a retiro a como 13 generales, que fueron los que sabotearon todo el tiempo su intento de controlar y de gobernar en Carabineros. Él fue saboteado y él lo dice. Por lo tanto, al interior de Carabineros existe un núcleo de poder que se maneja solo. Eso es lo que hay que evidenciar, porque yo le creo al Chadwick que él no sabía lo que estaba pasando en la... Él tenía reportes, yo le creo a Hermes Soto que él no sabía 100% qué era lo que realmente había pasado. Yo creo que hay gente que sí sabe, que están guardando silencio y, como dijo Salvador Allende alguna vez, con mano ajena pretenden que cuidar sus intereses y sus beneficios de los que profitan por siglos respecto del abuso sobre el pueblo mapuche. Pero bueno, como ustedes pueden escuchar, yo tengo mi opinión. Creo que ese tema al interior de Carabineros en este minuto es muy complicado, porque están además el desfalco millonario, miles de millones de pesos que se están llevando para la casa desde hace mucho tiempo, y esto se sabía, pero nadie hizo nada por indagarlo, porque a nosotros nos da la impresión de que todo está bajo control. Por eso me gusta ese tema prisionero que puso Juan Carlos. Lo estamos pasando muy bien, ya, ¿no es cierto? Aquí no pasa nada, ¿para qué nos vamos a preocupar? Pero ante nuestras propias narices se están aprovechando, se están llevando los recursos naturales, se está acabando el agua y tantas cosas. Ya no voy a hablar sobre el tema que todo el mundo conoce. Bueno, ¿alguna otra pregunta, Juan Carlos, para retomar este tema? Leonel Alberto, ¿qué tema te gustaría escuchar? ¿Qué música? Mientras atiendo un señor que me está llamando. Búscate, por favor, un tema de... Me gusta un tema de Navidad. El camino que lleva Belén de Rafael. Me gusta. El camino... Que lleva Belén. Por el camino... Se llama El Tamborilero. El Rafael. Tamborilero. Oye, ¿puedo seguir leyendo? Sí, claro, espérame. Y cuando te avise, poní el tema. Dale, sigue hablando nomás. Ya. Ahora entonces viene el momento en que Gabriel... Este paréntesis, amigo, el contexto de lo que yo le estoy comentando no tiene que ver con ninguna religión. Las personas que leen y cultivan el conocimiento sobre el libro antes no profesamos ninguna de las religiones que ustedes conocen acá. Somos libres. Nosotros, yo personalmente soy jesuciano. Yo no soy cristiano, yo soy jesuciano. Yo sigo Jesús de Nazaret. Pero yo no le rito pleitesía a ningún humano que se haya autodesignado representante de Dios acá en la Tierra, porque nunca ha habido ninguna designación. Ahora lo tenemos la prueba acá, la evidencia, con esta información. Pero sigamos. Viene entonces el momento en que Gabriel se parece ante Elizabeth, y aquí hay algunas partes que están en los evangelios que ustedes han leído alguna vez. Dice: en verdad, el trabajo de Jesús en Urantia fue comenzado por Juan Bautista, su primo. Zacarías, que era el padre de Juan Bautista, era un sacerdote judío, y su madre, Elizabeth, pertenecía a la rama más próspera del mismo amplio grupo familiar de María, la madre de Jesús. Zacarías y Elizabeth, aunque casados por muchos años, no tenían hijos. A fines del mes de julio del año 8 antes de Jesucristo, unos tres meses después de los esponsales de José y María, Gabriel apareció al mediodía ante Elizabeth, tal como más tarde se presentaría ante María, y le dijo Gabriel a Elizabeth: mientras tu marido Zacarías oficia ante el altar en Jerusalén, y mientras el pueblo reunido ora por la llegada del liberador, yo, Gabriel, he venido para anunciarte que pronto tendrás un hijo, quien será el precursor del Maestro Divino, y que tú lo llamarás a tu hijo Juan, que será dedicado al Señor tu Dios, y cuando llegue la madurez, alegrará tu corazón, porque llevará muchas almas a Dios, y también proclamará el advenimiento del sanador de almas de tu pueblo, y el libertador del espíritu de la humanidad entera. Tu parienta, María, será la madre de este hijo de promesa, y yo también me apareceré ante ella. Esta visión mucho aterrorizó a Elizabeth. Después de la partida de Gabriel, le dio vueltas y más vueltas a esta experiencia en su cabeza, reflexionando detenidamente sobre las palabras de este majestuoso visitante. Pero no le dijo nada a nadie, sino a su marido, hasta principios de febrero del año siguiente, fecha en que visitó a María. Elizabeth no reveló este secreto a su marido, sino tan solo cinco meses más tarde, cuando le contó la historia de la visita de Gabriel. Zacarías la consideró con escepticismo, dudando de toda la experiencia por varias semanas. Solamente comenzó a medio creer, aunque sin demasiado entusiasmo, en la visita de Gabriel a su esposa, cuando ya no pudo dudar de que ella estaba embarazada. Zacarías estaba muy perplejo y confundido por el embarazo de Elizabeth,

Sigo leyendo y por favor le voy a contar la verdad de lo que pasó. Ninguna estrella guió a estos hombres sabios a Belén. La hermosa leyenda de la estrella de Belén se originó de esta manera. Jesús nació al mediodía del 21 de agosto del año 7 antes de Jesucristo. El 29 de mayo de ese año hubo una extraordinaria conjunción de Júpiter y Saturno en la constelación de Piscis. Y es un hecho astronómico notable que conjunciones similares ocurrieron el 29 de septiembre, ¿verdad?, un mes después, y el 5 de diciembre del mismo año. Sobre la base de estos acontecimientos extraordinarios, pero totalmente naturales, los creyentes bien intencionados de las generaciones sucesivas construyeron la atractiva leyenda de la estrella de Belén y de los reyes magos adoradores conducidos por la estrella al pesebre para contemplar y adorar al recién nacido. La mente oriental y el cercano oriente se deleita en las fábulas e inventa constantemente bellos mitos sobre la vida de sus dirigentes religiosos y de sus héroes políticos. En la ausencia de la imprenta, cuando la mayor parte del conocimiento humano se transmitía oralmente de una generación a la otra, era muy fácil que los mitos se tornaran tradiciones y que las tradiciones finalmente se aceptaran como hechos. Queridos amigos, dejo hasta aquí el relato contenido en los escritos del libro Durantia acerca de cómo fue realmente el nacimiento de nuestro amadísimo Jesús de Nazaret, cuáles fueron los hechos que rodearon su nacimiento, y más adelante, durante estos mismos programas, voy a ir contándoles cosas muy interesantes que están contenidas en estos documentos y que hablan de quién fue Jesús, cuáles fueron sus discursos, cómo eran sus apóstoles y qué fue lo que le costó la vida finalmente, pero cómo, a pesar de todo eso, él triunfó sobre la maldad y se tituló como soberano de este universo, que se llama Nevadol. Juan Carlos, no sé si queda alguna pregunta por ahí respecto a lo que tú me decías. No, está bien, la gente está muy interesada respecto a lo que tú estás hablando y me preguntan, hay una pregunta de parte de la señora Jimena Pizarro, y si toda esta información ha estado disponible por tanto tiempo, ¿por qué la iglesia la ocultan? ¿Por qué cree usted, mi querida amiga? ¿Por qué cree usted esta información? Le digo, nosotros sabemos, los que leemos el libro durante este libro, que se conoce en el mundo entero, pero da mucho miedo, sobre todo, imagínese usted. Pero yo le digo, vamos a hablar de, no hablar de ninguna religión especial, pero piense usted que hay una religión, hay una organización que dice, nosotros somos los representantes de Dios en la tierra, ¿verdad? ¿Ustedes creen que van a permitir que se disemine este conocimiento que habla de que ninguna de esas cosas fue realmente fundada por Jesús de Nazaret cuando estuvo acá? Que son mencionadas, o tal vez no, pero son organizaciones humanas. Entonces ellos tienen poder. Pero a usted nadie le puede prohibir buscar. Todos los seres humanos somos libres y la libertad comienza cuando usted comienza a derribar las barreras de la ignorancia. Y a eso los invito a todos. Yo les digo, no me crean lo que yo les cuento, escúchenlo. Dejen que su mente y su espíritu residente hagan el resto del trabajo. Como van a ver ustedes, como poco a poco va a ir apareciendo información ante ustedes mismos, se van a ir verificando y reflexionando realmente de qué se trata todo esto, cuál es el sentido de la vida, por qué existe este planeta, para qué estamos creados. Realmente fuimos creados. Van a entender que el Big Bang es una teoría solamente. Hay muchas teorías que después, como dicen acá este relator, que nos dice que la gente le gusta inventar historias, y a medida que estas historias se van contando de persona en persona, pasan a convertirse en mitos, y después los mitos en tradiciones, y finalmente las tradiciones se aceptan como hechos. Así es que los invito a desconfiar, los invito a buscar, y pásenlo bien esta Navidad, cuiden su digestión. Hablamos entonces más adelante en los próximos programas, queridos amigos. Chao. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Leonel Alberto Roja, el terapeuta de Puente Alto.